me da tu amor. Tic tac now, tic tac now, tic tac now, tic. No quiero pensar, que no quiero soñar ni idea de quererte. No quiero pensar. Aquellos ratitos buenos que contigo hice pasar, contigo hice pasar, contigo hice pasar. Aquellos ratitos buenos que contigo hice pasar, que contigo hice pasar, contigo hice pasar.